Vamos a saludar al vicepresidente segundo del radicalismo pampeano, Rubén Prieto. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Hola, Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo te va, vos y audiencia? Bueno, acá estamos. Ha sido un fin de semana capaz que no estaba esperado, pero hubo algunas movidas políticas de manera casual, pongámosle así, junto con la realización del Congreso Peronista. Hugo Kenny, un intendente de Juntos por el Cambio, apareció dándole aire a algo que circula en algunos comentarios, la posibilidad de que cierta dirigencia del radicalismo o de la oposición salte de vereda para juntarse con el peronismo. Bueno, vos ya saliste a oponerte a esta posibilidad. Contanos. Sí, bueno, nosotros integramos el Comité Provincia, comandado por Federico Guidugli, desde hace menos de un año. Estamos desarrollando una tarea de construir radicalismo, una tarea difícil, más por estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, por eso cuando salieron estas declaraciones, bueno, primero corregirte que Hugo Kenny, por ejemplo, es intendente de Victorica, pero no de Junto por el Cambio, sino de Alianza Victorica. Alianza Victorica nunca fue pegado a la boleta provincial de Junto por el Cambio. Por eso yo digo que las declaraciones de Hugo Kenny deben ser a título de Alianza Victorica o a título personal, no que incluya al radicalismo, ¿no? Bien, de todos modos, está bien, es parte del sector político, claramente. Digamos, ¿apoyó la candidatura de Martín Berongaray, de los diputados provinciales, o vos decís que no? Sí, sí, es un intendente, es afiliado radical, claro. Pero bueno, el hecho de que la alianza vaya despegado de la boleta provincial a nosotros nos resta competitividad, nos restó 1.200 votos en relación a lo que él sacó, con lo que sacó Martín Berongaray, que esos votos hubiesen servido a lo mejor para equiparar más aún la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy, si esos 1.200 se hubiesen trasladado al Martín Berongaray y a la lista de diputados, hoy el peronismo tendría 14, el radicalismo y el PRO tendrían 14 y habría dos de comunidad organizada, con lo cual no le serviría ni el desempate de la vicegobernadora al justicialismo, ¿verdad? Bien, bueno, y más allá de esa cuestión de la formalidad o no, porque entiendo que Kenny sí es alguien activo en el radicalismo, incluso tuvo participación en la interna respaldando al sector de mujeres radicales o nuestra causa, como queramos llamarle. Pero más allá de la formalidad, sus declaraciones también son el fruto o el blanqueo de un run-run que hay con algunos sectores. En un escenario político inédito en La Pampa, porque por un lado el peronismo ganó con lo justo las elecciones provinciales del año pasado, pero después se provoca la aparición repentina de Milei y esto como que hace tambalear todos los escenarios que había hasta ese momento. ¿Vos para dónde crees que tiene que agarrar la UCR? La Unión Cívica Radical hoy está plantada en un escenario de que es oposición. En la provincia de La Pampa venimos renegando o tratando de cambiar el signo político del gobierno hace 40 años, por lo cual, y las banderas del radicalismo, que nosotros defendemos siempre, como la educación pública, laica, gratuita, la salud pública, el Estado presente, porque todas esas son banderas del radicalismo, ¿no es cierto? Eso no cambia, por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo oposición, no caprichosa, sino responsable, como hemos sido. Vos fijate que sí, hoy el peronismo, ¿por qué nos llama? ¿Por qué el peronismo nos llama rubio de ojos celeste a partir del 10 de diciembre del 2023? Mientras tanto, si vos revisás la historia para atrás, decenas de intendentes nuestros han sufrido lo que hoy el gobernador se está quejando del presidente, ¿me explico? Uh-huh. Bien. Entonces hoy nosotros estamos en un escenario donde nuestro principal objetivo desde la mesa del comité es lograr, por ejemplo, que la Alianza Victorica se incorpore al frente junto por el cambio, el cual yo todavía no lo doy por desaparecido, como dice Hugo Kenny. ¿Vos crees que tiene política? Sí, claro, es una mirada. De hecho, sigue existiendo y tiene un funcionamiento relativamente sólido en donde hay representación legislativa, el Frente Juntos por el Cambio, pero también hay un... Exactamente, nosotros en la Cámara de Diputados estamos manteniendo un frente junto con el PRO y con Comunidad Organizada, armónico, donde se consensúan las tareas. No oponernos al peronismo significa que estemos con Milei, no estamos para el otro lado, porque nosotros, si vos observás, todos los cambios que se han propuesto en la ley ómnibus los ha planteado el radicalismo, y ha sido el radicalismo el que ha hecho al gobierno de Javier Milei y a sus ministros que han concurrido al Senado y demás, ha sido el radicalismo el que le ha marcado la cancha de decir, che, esto está mal y esto está bien, esto está mal y esto está bien. Y los cambios que han introducido ahora en la ley ómnibus son fruto de los planteos que ha hecho la Unión Cívica Radical. Y hay dirigentes del PRO, pampeano muy puntualmente, que sí parecen libertarios de toda la vida. Que yo, uno ve el comportamiento, no solo político, sino incluso en sus redes sociales, de Martín Ardoin, y hasta sorprende, porque llegó a la banca diciendo que Milei era un salto al vacío, y hoy sí se lo ve claramente como un militante de Milei. Digo, Ardoin es el socio provincial que tiene el radicalismo. ¿Eso no genera un ruido, una discordancia? ¿Cómo es? Es una postura, yo no he escuchado al presidente del PRO manifestarse en ese sentido, debe ser una postura personal de Martín Ardoin, la cual uno respeta, pero puede no compartir, la verdad. Nosotros hoy no estamos ni con Milei, ni en contra, ni con el peronismo. O sea, uno nos rotulan que nosotros, si no estamos con el peronismo, estamos con Milei. No, no es así. Nosotros somos la Unión Cívica Radical. Tenemos intendencias, tenemos concejales, juez de paz, legisladores, avalamos lo que vienen haciendo los diputados provinciales. La gente el 10 de diciembre votó un cambio, si no nosotros no tendríamos 30 y pico de intendencia, ¿verdad? Sí. Entonces en La Pampa hay un sector peronismo y otro sector no peronismo. En el no peronismo hay un cúmulo de partidos que están la mayoría en contacto, planteando estrategias, pero hoy lo más importante, más allá de todo, es resolver los problemas que tiene la gente, ¿no es cierto? Sí, donde desde hay ya. La plata no alcanza, todos los pormenores que hay en la realidad hoy. ¿Y vos el devenir del radicalismo cómo lo ves? O más que cómo lo ves, ¿cuál sería el deseo? ¿Que confluya una alianza del PRO, de La Libertad Avanza, del tiernismo con la UCR? ¿Todo un combo antiperonista? ¿Esa es la ambición? No, nosotros no somos antiperonistas. No peronistas, como decías antes. No participamos, no somos parte del peronismo. Claro. El Espartaco Marín ha dicho algo ahora de los radicales, que quiere captar radicales, pero si hasta hace tiempo atrás nos defenestraban. Es la realidad, nos trataban de tibio, de silencio cómplice, todas esas cosas, y ahora quieren que, me parece que no corresponde. Uno supone, Agustín, Rubén, uno supone que habla de radicales justamente que no son los que han tenido ese posicionamiento. Vos sabés que en la UCR hay variables también. Sí, sí, está bien, perfecto. Pero bueno, hoy sabemos que el presidente goza del 50% de aceptación y a lo mejor pasa hasta en tu propia casa que una persona está a favor de Milei y otra está en contra, una está a favor de Cilioto, el otro está en contra. Ve las situaciones desde otro punto de vista. Bien. Nosotros no avalamos tampoco que se salteen los poderes del Estado, la Constitución Nacional, todo eso tampoco lo avalamos. O sea, no por marcar una postura estamos de un lado o del otro. Nosotros invitamos y estamos haciendo los esfuerzos para lograr un frente en la provincia de La Pampa que termine con 40 años de gobierno peronista, donde la provincia sigue estancada. Vos no ves un crecimiento de la provincia importante. Nosotros tenemos las ideas, tenemos los equipos técnicos para llevar a cabo esas propuestas, solo necesitamos que la gente, ya el 10 de diciembre por lo pronto empezó a cambiar. porque nosotros ganamos intendencias que eran bastiones peronistas. Sí. ¿No es cierto? Así que la gente lo que está pidiendo es un cambio. Bueno, ojalá que nosotros podamos concretar el cambio haciendo una alianza más grande aún con los partidos que piensen igual y que sostengan las banderas y los pensamientos que apoya el radicalismo, obviamente. Y te insisto, por ahí en la pregunta anterior quedó como ambiguo, pero una expectativa es, por ejemplo, en afán de eso que estás diciendo, de una gran alianza que le pueda ganar al peronismo, ¿el radicalismo sería capaz de aliarse con Tierno y capaz de aliarse con los libertarios? Según tu mirada, nosotros, según tu mirada. Según mi mirada, nosotros tenemos que haber, primero, para que haya baile, dijo un prócer nuestro, tiene que haber dos personas. Si una de las partes quiere no quiere estar, no las vamos a obligar. El que quiera venir y comparta los ideales, será bienvenido. No sabemos, hoy en La Pampa no sabemos La Libertad Avanza quiénes son los responsables, por eso, ¿no? Pero digo, de parte tuya, digamos, ya estás cabeceando para invitar al baile. No hay problema. Nosotros, si comparten el frente junto por el cambio, se ha desarrollado muy bien. Ha ganado las elecciones 2021 con Kronenberger y Maqueira, no sé si te acordás. Sí, claro. Ahí la gente ya había empezado a cambiar. Nosotros en la provincia de La Pampa, te digo, estuvimos muy cerca, hicimos una gran elección, se recuperaron 30 y pico de intendencias, porque es el número que hoy tenemos casi la mitad de las intendencias son del Frente Junto por el Cambio. Hay algunos que habían ido por el cambio y se han ido al gobierno peronista o se han hecho afines al gobierno peronista, pero bueno, eso correrá por cuenta de quien lo haga, ¿verdad? Nosotros desde el radicalismo siempre vamos a levantar la bandera del radicalismo y el radicalismo debe ser la columna vertebral de un frente donde la gente pueda expresar su descontento con el gobierno provincial en todo caso. Rubén Prieto, muchas gracias y por supuesto que si querés agregar algo más te escuchamos. No, gracias por la posibilidad de uno desplayarse y bueno, a disposición para lo que considere necesario. Gracias de vuelta. Gracias, hasta luego. Rubén Prieto es parte del radicalismo, es el vicepresidente segundo y del sector que más rechaza esto que circula en algunos corrillos de la posibilidad de que un sector del radicalismo o algunos dirigentes puntuales se coalicionen con el peronismo para ponerle freno a la avanzada ajustadora libertaria.